Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Lojero. Un saludo para toda la afición de Pasión Rojiblanca. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean al programa número 21 del podcast PR. Mi nombre es Gerardo Taker y conmigo están mis compañeros y amigos Salvador Murdoch. Eras, ¿cómo estás, compadre? Hola, ¿qué tal? Pues aquí contento de ya estar otra vez disfrutando de Necaxa, del fútbol en vivo, de nuestro equipo y del que de veras nos interesa. Pues contentos de ya ver rodar el balón de nuevo. Y también está el señor Alex Rodríguez. Compadre, ¿cómo estás? Bien, bien. Aquí escuchando a Murdoch, como que el que nos interesa, entonces la Copa del Mundo no nos interesaba o cómo, ya no entendí. ¿Te interesa más? Ay, no, corre el riesgo de... A ver, te voy a meter en el predicamento. ¿Qué te interesaba más, Holanda o ver a Necaxa? Murdoch, por favor. ubícate, Alex, ubícate, ve, ¿dónde estás? Voltea a tu alrededor. ¿En dónde nos encontramos? Pero por favor, es diferente ver a... ¿A quién? Oye, ¿a compadre? Que ver a Gibran García, por favor. Oye, Alex, pero lo curioso es que te dice eso justo hoy que traes una playera de Holanda. Entonces, ¿tu respuesta fue cuál, compadre? Pues que los dos me importan, me quedaré así para no generar polémica. Más polémica. Ok, señores, como ya dijo Murdoch, bueno, él dijo fútbol en vivo, pues... Él porque vive en Aguascalientes, pero pues nosotros no tenemos fútbol en vivo precisamente, pero igual arrancó la apertura 2014 del Ascenso MX y con ello el, digamos, entre comillas, nuevo Necaxa debutó en el torneo. ¿Qué les pareció, señores? Pues no sé, puede ser que era lo obligado nada más sacar el triunfo, porque yo vi muchas deficiencias en el cuadro bajo del Necaxa y... pues un poco de suerte, porque al menos un gol de Lojero fue un error tremendo del arquero cajetero. Y pues eso y en cuanto a la entrada, creo que no fue muy buena, al menos en televisión no se vio tan buena o como lo esperaba pues la directiva. Ok, Murdoch, tú estuviste presente en el partido y creo que puedes hablarnos un poco mejor, no solo de la cuestión del público y esto, sino del partido. ¿Qué te pareció a ti? Híjoles, pues, como dice Alex, creo que cumple, ¿no? Nada más Necaxa, con el hecho de, con lo obligado, con el tener los tres primeros puntos en la bolsa de local, pero todavía falta mucho trabajo en la cancha y fuera de la cancha, me parece. Por lo que vi, en la cancha, por lo que dice Alex, creo que fue obvio, lo vimos todos, que no te pueden hacer tres goles todos aéreos en tu casa, ¿no? Y en ese sentido creo que por ahí él sí se resiente. Finalmente, ahora sí que no, por seguir la broma, ahí con mensaje dedicado a Alan, finalmente fue línea de cuatro lo que presentó Miguel de Jesús Fuentes. Y eso me parece que pudo, no sé, me deja mucha duda de qué tanto se trabajó en el cuadro bajo en realidad, porque Fuentes siempre habló de que quería un equipo rápido, que llegara al frente con vocación ofensiva, y lo vimos y así fue, tanto que logró los cuatro goles, ¿no? El problema es como que se preocupa tanto por eso que de repente parece que descuidó lo de atrás, y entonces... un equipo que estaba acostumbrado a jugar en línea de tres, tanto lo platicamos durante el torneo pasado con el Beto Padilla, con Dani Cervantes y por ahí con Ventura Alvarado, que eran lo que están acostumbrados a moverse con línea de tres, con uno que sobraba y hacía las coberturas. Creo que vimos muy claramente que Beto Padilla estaba de repente medio desubicado y que por arriba le cuesta mucho trabajo marcar a Marvin, ¿no? Y fue el que se come el último gol, o el segundo, uno de los goles de Celaya también se lo comió totalmente Marvin, porque no supo marcar al que que llegó de frente y lo superó por arriba. Entonces eso es lo que me parece que nos deja con grandes dudas y que nos amarga mucho el festejo del arranque del torneo, ¿no? Y por ahí pues es lo que hay que trabajar y poner especial atención ahora, sobre todo pensando en que no todos los rivales te van a regalar dos goles como lo hizo el portero Cajetero. Okay, miren, yo ya saben mi costumbre de no ver los partidos. No vi el partido por cuestiones laborales, no porque no quisiera, pero pues eso, bueno, lo que yo pensaría también, y por lo que he visto, no solamente por lo que están diciendo ustedes, sino por lo que leí ese día del partido, al día siguiente, Necaxa volvió a fallar en cuestiones defensivas, ¿no? Que la defensa, los comentarios generalizados son que la defensa se vio mal, y sí, coincido, me parece que Celaya, y yo lo dije antes del partido, Celaya es un equipo de bajo perfil, y pese a que este jugador que metió dos goles, Patricio Gómez, ha metido ya varios goles en el circuito, me parece que no puedes recibir tres goles de un equipo, digamos, tan pobre como es Celaya. Como es en el papel Celaya, porque no es en realidad el juego que ofreció Celaya, ¿no? Pero me parece que sí, no puedes recibir tres goles como local. Aunque, por otro lado, dices tú, Murdo, que parece que Fuentes... Podría ser que Fuentes se enfocó tanto en el ataque que descuidó el sector defensivo. Ok, lo de Necaxa, el de la defensa, no es nuevo. Creo que, en verdad, creo que desde que se fue Pablo, Necaxa ha sufrido mucho en sector defensivo. Pero, vaya, les voy a plantear yo una pregunta. Necaxa, ok, metió cuatro goles. Podemos hablar de cierta contundencia. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Un equipo que se defienda bien o un equipo que sea ofensivo y que sea contundente? Es que yo creo que tienen que encontrar un equilibrio de alguna manera. O sea, es que de verdad los errores que hizo Necaxa fueron groseros. O sea, realmente fueron groseros. Y pues terminas como que, no tanto así, pero podríamos decir que terminas pidiendo la hora ante un equipo que realmente no tuvo una capacidad tan grande para preocuparte durante ciertos minutos y tú solito te complicas la existencia. Tan es así que empiezan perdiendo a los 3 minutos, 2 minutos de juego. Apenas había empezado el partido y ya Necaxa tenía que remar contra corriente. Creo que, bueno, lo leí en lo que escribió Murdo, que apenas estaba buscando lugar y ya estaba perdiendo el Necaxa, ¿no? De manera sorpresiva, porque nadie esperaba que Celaya se fuera al frente en el marcador. Sí, estaba yo buscando ahí cómo moverme dentro del estadio, porque, bueno, ahora les platicaré también dentro de los cambios que vi ya estando ahí. Muy pronto cae ese gol y así, o sea, nadie lo cantó, nadie, todavía ni llegaba la porra visitante, todavía no los dejaban entrar, o todavía no estaban ya ubicados en su zona. Entonces fue así como que fantasma, así de sí pasó, no pasó, no, pues sí, pues vamos a reanudar del centro. Entonces fue muy extraño y creo que dentro de todo, bueno, ya señalamos lo que hay que mejorar. Lo positivo de esto es que Necaxa se supo reponer ante ese momento adverso, ¿no? Y creo que de buena manera, muy rápido reacciona con esa jugada a balón filtrado para Tata que define muy bien. Ya me tocó de ese lado ver el festejo así con todas las piruetas y así. Y en delante pues creo que hubo buenos movimientos al frente. Cuando se veía alcanzado en el marcador o que se le haya metido gol y metía presión, luego Necaxa apretaba motores para moverse hacia el frente y de hecho consiguió los goles, ¿no? La pifia del portero sí fue brutal, pero dentro de todo pues hay que darle su mérito al Güero Salcedo, que metió el balón ahí, lo puso en esa zona entre la defensa y el portero, que obligó al portero a salir, y finalmente Lojero fue a buscar el error y así pasó, ¿no? O sea, sí es como dicen mucho, es la combinación de acierto y error. Entonces hay que darle su mérito a Salcedo por poner el balón en esa zona, a Víctor para no dejar morir la jugada, a pesar de que ya veía que venía de lleno el portero Celaya, ¿no? Y eso fue lo que me gustó, lo que dices, la contundencia y ver que ojalá sí mantengan ese ritmo de juego. Creo que lo que les faltó es, tuvieron momentos para poner más distancia y a lo mejor meterle más presión a Celaya y a lo mejor agüitarlos un poco en cuanto a seguir buscando el resultado, ¿no? De repente cascarearon, tuvieron varias claras que dejaron ir por, pues no sé, por sobrados de repente. Entonces, pues eso es lo que hay que... O sea, si van a jugar a hacer más goles que el rival, como lo hizo en su momento Tita, pues tienen que procurar que sí se tomen en serio las jugadas que tengan al frente y poder meterlas todas. Era eso que dices de épocas de Tita, presente a lo que iba. O sea, vaya, uno podría pensar, la defensa puede no estar bien, pero si te meten 5 y tú metes 7, ¿qué importa, no? Claro, no vamos a ver ningún marcador de 7-5, 7-6, no creo. Y no creo que el equipo vaya a meter 4 goles por partido. sería absurdo pensar eso, pero vaya, creo que, claro, hay que corregir la defensa, ¿no? Pero creo que si el ataque está bien, pues podría no ser tan grave. Ojo, no digo que no sea grave, podría no ser grave, tan grave, la cuestión de las fallas defensivas, ¿no? Sí, porque dentro de todo, pues es más fácil trabajar, corregir con un triunfo en la bolsa que si fueras empatado o haber perdido el partido, ¿no? Oye, okay. Y por ejemplo, bueno, yo ya les iba a comentar de las cosas pues rescatables también. Está ese jugador Riestra, ¿no? Que hizo un gran gol. Y me pregunto, ahora, yo no sé, en la primera fecha, digo, ya es muy pronto, pero, por ejemplo, se habló mucho de este, del tal Perrito Sánchez, y ni siquiera estaba en la banca, y pues el portero finalmente trajo a alguien del San Luis, que era Jesús Gallardo, y terminó poniendo a Roberto Salcedo. Entonces, también como que ahí sus refuerzos están como que no están en la banca o no sé dónde están, porque veo la alineación y la mayor parte del equipo pues es lo que ya se tenía, ¿no? 9 de los 11 ya estaban. Sí, en realidad solo jugaron 2. Riestra fue el acierto, porque de hecho a mí se me hacía más bien que lo que a Necaxa le hacía falta es un lateral pero izquierdo, ¿no? Porque Marvin está habilitado ahí, pero en realidad su perfil es de derecha. No es su perfil natural el zurdo, entonces de repente tiende a girar el perfil hacia la derecha para poder acomodarse y mandar el centro, y ahí pierde tiempo. Y súmale que está medio güey. Además, a las diagonales y como corre, a lo mejor de repente le falla, ¿no? Pero, pues, Riestra bien. Se me hace también que de repente, pues, le falta adaptarse a los demás. Y en cuanto a los demás, pues, creo que estaba claro que la base era la que ya teníamos, ¿no? Los jugadores que con los que se queda Necaxa son lo que mejor tenía. Es que no sabíamos, compadre. Evidentemente es lo que mejor lucía, lo mejor que tenía Necaxa, al menos en el papel, ¿no? Pero vaya, cuando, como me imagino que coinciden conmigo, cuando llega Fuentes y de repente nos trae a 9 refuerzos, en el draft, todos pensamos, son gente con la que ha trabajado, y en una de esas estos van a ser los que van a jugar, ¿no? Es que por lo menos, sí, yo pensaba, si no los 9, unos 4 o 5 iban a llevar la posición, pero, o sea, y sobre todo el portero, pero me queda claro que no es así. Ahora, no sé, a Salcedo. Ahora que dices lo del portero, no sé si te habrás percatado, Murdoch, quién era el que estaba en la banca, porque al menos en la presentación del uniforme era Alejandro Vences, ¿no? El que estaba con el Güero Salcedo. No sé si en la banca estaría él. Estaba Gallardo, ¿no? Jesús Gallardo. Yo creo que de entrada el portero le iban a respetar la jerarquía, o sea, ahí no creo que hubiera duda. Yo pensé más bien a lo mejor que en la defensa podríamos ver a uno de los refuerzos, y el que sí estaba cantado era Néstor Holguín, había tenido cierta continuidad y finalmente fue el que apareció de inicio. Sin embargo, pues sale de cambio al medio tiempo y le viene bien al Necaxa. Se suma Orozco al frente y hacen ahí un movimiento entre el medio campo, queda Lojero como un 10, digamos. Enganche, un poco. Sí, como de enganche atrás de los dos delanteros, y parece que eso le viene bien al ataque finalmente. Ahora, de destacar eso también, porque decimos de que hubo de los 11 que jugaron como titulares, eran 9 que ya estaban, y estamos hablando de Riestra y de Holguín, ¿no? Y ambos salieron del partido, ¿no? Sí, sí. Pero Riestra me parece que fue por una lesión. Sí, porque la verdad es que Riestra estaba dando un buen partido y entró Luis Pérez. Entraron los 3 cambios, eran 3 jugadores que ya estaban, era lo que iba. Entraron, sí. Luis Pérez, Isijara y el que ya mencionabas, ¿no? Orozco. Sí, que a mí me parece que Isijara era recurrente, ¿no? Ya en el anterior plantel, y entró, bueno, me parece que entró por Tata, ¿no? Ajá, para refrescar ya al frente, fue el último de los cambios. De hecho, cuando sale Riestra, entra Luis Pérez y retrasan al Shaggy como lateral derecho, y a mí se me hace que por ahí es donde pierde defensa y caen el último gol de Celaya, porque Shaggy no aprieta como lo estaba haciendo Abraham. Así es. Okay. Y bueno, pues consiguen los primeros 3 puntos, como era de esperarse, bueno, al menos para mí, y ya la primera fecha se convierten en el cuadro que más ha anotado, y también al que más le han anotado, creo. Creo que sí. Sí, son 3 goles. Pero mira, ya lo dije, si nos meten 300 goles y metemos 314 en el torneo, quiere decir que ya lo hicimos, ¿no? Sí, y viene un equipo que pues, si bien es nuevo, es Zacatecas, me parece que es importante y es de jerarquía, tomando en cuenta que trae la corona imaginaria, porque eran los Estudiantes Tecos, ¿no? El equipo que te sacó en las semifinales, y pues ahora en un nuevo estadio, en una nuevo sede. Necaxa tendrá que ir a Zacatecas a jugar el llamado clásico, que no ha tenido ningún partido, pero es clásico, según él. Para la gente de Zacatecas es un clásico. No, no lo entiendo, pero bueno. Sí, no, pues más bien es por la cuestión de que está muy cerca una ciudad de la otra y se hace regional el asunto, pero pues no, o sea, yo tanto así como clásico, pues no, tampoco lo podríamos, o sea, si no hay un registro de un enfrentamiento directo tal cual como están ahorita, pues no. No hay manera. Exactamente. Ahora, Mineros es un equipo nuevo, pero entre comillas nada más, ¿no? Porque mantuvo buena parte del plantel de Tecos. Entonces, por ejemplo, están los dos porteros del torneo pasado de Tecos, José Guadalupe Martínez, que era el suplente, y Carlos Velázquez, que fue con el que se coronaron en el clausura 2004, ¿no? Pero aparte su plantilla tiene, vaya, gran parte de los Tecos del torneo pasado están en la plantilla de estos Mineros, ¿no? Sí, yo los estuve viendo un poco con en su partido contra Correcaminos. Y sí vi así como Mufasa aparece en el Rey León, así se veía el espíritu del Tecolote en el cielo. En ese equipo, porque, o sea, sí fue un partido muy cerrado, finalmente termina 0-0, y eso te dice más, a lo mejor, de lo que pudiera uno pensar, suponiendo que es un equipo nuevo. Porque sí se veía muy bien trabajado, le dio toque al Corre en su cancha, y pues se me hizo que hizo un buen partido. Pues se anularon fuerzas ahí, que sabemos que el Correcaminos no es un equipo fácil en su casa, y se mostró desde la primera fecha. Entonces, por ahí, por eso les digo, se me hace que Necaxa tiene pocos días para trabajar en serio la cuestión de la defensa, para poder enfrentar a un Mineros supuestamente nuevo, pero que viene con un seguimiento de un equipo ya armado. Es que ¿sabes por qué se están preparando bien los Mineros? Están preparando su clásico, no cualquier partido, compadre. Mira, hablando de... Perdón, Alex, no sé qué iba a decir, dame un segundo nada más. Hablando de la plantilla, lo que decía de la plantilla de Mineros, están los dos porteros que estaban en Tecos el torneo pasado, José Guadalupe Martínez, está Carlos Velázquez, y jugadores de campo que, según yo recuerdo, estaban en Tecos el torneo pasado, está Rafael Medina, está José Ramón Partida, Heriberto Aguayo, Daniel Acosta, Rodrigo Íñigo, el Gabriel Rangel, Noé Maya, Marco Argüelles, el delantero paraguayo, Gustavo Ramírez, cierto, el que dices tú, Murdoch, Juan Ezequiel Cuevas, y veo por ahí un par de caras conocidas, como son Edgar Pacheco y Mateo Figoli también. O sea que la plantilla al menos es interesante, ¿no? Sí, pero bueno, decía Murdoch que el espíritu de los Tecos estaba en este equipo, y con todo el paquete, porque empataron a 0 goles en su debut. Se la volvieron a hacer al Corre. Oye, sí. Y ya para rematar esto de la plantilla de Mineros, está el doctor Jesús Negrete. No sé si lo ubiquen, sí, pero era el médico de Necaxa. Sí. Oye, ahora acá, no les puede decir, por ejemplo, que nos juegue. Dime. Acá le gritaban Fabiruchis. Sí. Okay, está el médico Fabiruchis. Oye, no, ¿qué tal que nos juega Choco el Doc de Mineros? Y, por ejemplo, le dice a, vamos a ver un nombre, a Alberto Quintero: oye, pues mira, Beto Padilla cojea del pie derecho, ve y patealo. Ese pie lo tiene resentido, ¿no puede ser? ¿Qué tal que nos manda a quitar jugadores? Pero sí, no, hay que checar. Recordar que es el equipo de los Tecos, para no, por si cualquier cosa, de que empiezan nuevos equipos y lo demás, y recordar que es básicamente los Tecos, nada más que con el cambio de nombre, ¿no? Sí, pero sí, no deja de ser nuevo equipo, que no es un equipo que empiece de cero, como en su momento fue Alebrijes, por ejemplo. Yes. Ok, ¿qué podemos esperar de ese...? En base a lo que vimos en la primera fecha, tanto de Necaxa como de Mineros, ¿qué podemos esperar? Porque aparte el juego es de visita. Es un juego difícil, y pues recordemos que en las semifinales también fue muy parejo. Incluso el torneo pasado, este equipo, o bueno, los Tecos, vencieron a Necaxa en la fase regular, en el Victoria, ¿no? Entonces yo creo que va a ser similar el asunto, muy parejo, sumamente cerrado, y va a ser muy complicado si Necaxa no consigue afinar las piezas en la defensa. Sí, tiene que seguir apostándole a meter muchos goles. El problema, y ahora que mencionamos esto de Mineros y Tecos, va a ser, vaya, mientras no se corrija, yo decía hace un momento, medio en broma, medio en serio, que si nos meten 3 y metemos 5 no importa, ¿no? El problema va a ser el día que Necaxa no sea tan contundente o no encuentre el gol, ¿no? Sí, por eso te digo que tiene que solventar sus problemas defensivos. Sí, por eso les decía que sí es necesario, compadre. y mantener, pero sobre todo mantener activa la delantera para que, o sea, no vayas a querer ir a pararte al campo de Zacatecas, a tirarte atrás y a apostarle a la defensa cuando lo que traes fuerte ahorita es el ataque, ¿sí? Entonces, a ver si es cierto que Miguel Fuentes trae esa vocación ofensiva y pues va a ser la primera prueba para demostrarlo. Así es. Ahí se va a ver si es cierto, porque... Sí, porque para tanto de local como visitante, ¿no? Exactamente. No cambiar eso. Sí, es la misma propuesta, porque, vaya, en Necaxa hemos tenido algunos así, y en general en el fútbol mexicano abundan muchos, ¿no? Que como locales son, por decirlo, sin que Alex se emocione mucho, son una fiera. Y de visita como que son muy reservados, ¿no? Habría que ver si no es el caso. Sí, les da frío, exacto. Veremos si no es el caso de Miguel Fuentes, ¿no? Que, por cierto, él mismo reconoció que les hace falta trabajar mucho en cuestiones defensivas al término del partido. Sí, es también parte de lo positivo, ¿no? Que se vio que en la rueda de prensa posterior al encuentro sí reconoce lo que les hace falta, reconoce también que de repente hubo momentos en que se sobraron en confianza, entonces pues eso ya de entrada pues se agradece que sí se noten los errores, no como el señor que estuvo anteriormente, que nada más se justificaba, ¿no? Entonces esperemos que mantenga esa línea y que ojalá esa autocrítica realmente tenga frutos en cuanto a algún cambio positivo en el equipo, ¿no? Oye, compadre, yo no sé a quién te referiste con el señor que estaba anteriormente. ¿Quién es? Dilo. ¿Cómo se llamaba este? ¿Cómo se llamaba? Ok, no lo vas a decir, cobarde. Oigan, y quería comentarles... ¿Te da frío, compadre? No me da frío, es que me da la mala memoria. okay. Quería comentarles en cuanto a lo que decías de lo de la entrada, Alex. Sí. Sí fue muy mala, o sea, a mí me pareció que, no sé, la directiva... La gente que está tomando esas decisiones de repente tendría que analizar bien qué fue lo que falló, porque yo supondría que habría más gente. Yo la verdad esperaba más respuesta, porque sí la hubo muchos que hicieron el viaje. O sea, sí me tocó ver, como decía ahí en mi crónica, gente que salía del hotel a una hora antes del encuentro para ir ya dirigiéndose hacia el estadio. Un saludo a Mari, que también me avisó que iba a estar y que ya no pudimos coincidir por ahí en el estadio. A pesar de que éramos pocos, no nos distinguimos. Y así varios que hicieron el viaje, Geo también, incluso por ahí reapareció también la empapada, que anduvo de viaje por Brasil, pero no sé qué falló en cuanto al marketing, si se está tomando bien el rumbo por cómo mover los boletos, cómo promocionar o qué, porque sí fue muy poquita gente. De hecho, no dieron la cifra oficial, como lo hacían en el torneo anterior, no hubo un voceo donde dijeran el número total de asistentes al partido. Oye, compadre, ahora que decías de esto de la empapada, yo vi una foto, estaban incluso en cancha, ¿no? O sea, les permitieron estar en cancha, me imagino que antes del partido. Yo creo que sí. Ahora, lo de la entrada que dices de la cuestión de marketing o cosas así, ¿no crees tú que el precio de los boletos, tomando en cuenta que es ascenso, era un poco elevado? Pues... es que es difícil porque los últimos partidos con la administración anterior, pues era, les recordamos que estaban los boletos a 10 pesos o todas las localidades a 50, y así más o menos jalaba la gente y sí respondió. Y ahorita es como que otro, es otro momento muy distinto, ¿no? Lo que decíamos de que las finanzas no son las mismas y ellos requieren que la gente, necesitan que la gente responda a lo que se les está pidiendo. Pero no es, o sea, no sé si los modos han sido los adecuados, pues, para exigirlo. Entiendo eso, compadre, pero por decirte, nos decías, creo que el boleto más barato era Zona Fiel, 50 pesos, ¿no? Sí, lo que se ve enfrente en la transmisión. En sol, ajá. Todo soleado. Todos van a terminar bronceados la temporada. Uf. Ok, 50 pesos pues, es bastante accesible, pero ¿no podrías hacerlo así como 50 general? O sea, vaya, claro, sin contar tú es una VIP. Creo que una buena forma de llevar gente sería eso, ¿no? Además de, claro, del buen juego y de que se juegue ofensivo, se metan goles, se gane, lo que sea. Creo que el principio sería eso, ¿no? Los precios. Entiendo lo de las finanzas, pero ojo, a ver, si pones el boleto a 50 pesos y van 5,384 aficionados, que son los que fueron a este partido, según la página de la Liga MX, pues ok, no voy a sacar la cuenta de cuánto fue la taquilla, ¿no? Ajá. Pero igual y fueron 5,000 porque costaba 50 pesos, en un supuesto. Si los pones en 30 pesos, a lo mejor en vez de 5,000 van 8,000. Y ojo, en vez de tener 5,000 posibles compradores de cerveza, papas o refresco dentro del estadio, tienes a 8,000. O sea, igual y pierdes entre comillas en taquilla, pero lo vendes con la venta de insumos dentro del estadio, ¿no? Sí, por eso se, o sea, te digo que es como, es otra directiva que viene mucho, o sea, no hay que perder de vista que son gente que venía de Torreón, muchos, o sea, con Santos. Entonces, hay que pensar que la gente en Torreón y la gente de Aguascalientes responden muy distinto, se comportan muy diferente. O sea, en Santos llenan en ese entonces el Corona y ahora. Y son unos animales también. TSM, pero lo llenan, ganan o pierdan. Es un poco como la cuestión que pasa en Monterrey, ¿no? Aunque vaya el equipo mal, la gente sigue yendo al estadio, sigue consumiendo y sigue siendo una fuente de ingresos constante. Acá no. Acá, uno, estás en ascenso. Dos, la gente ya está medio cansada de estar en ascenso. Quieren ver un equipo ganador. Y hasta que no seas un equipo ganador así, hasta los momentos finales de liguilla, es cuando te van a responder un poco más en cuanto a taquilla. Entonces, creo que tiene que reacomodar la estrategia. Porque incluso otra cuestión, otras dos observaciones. Uno, llegué con mi familia, que quería entrar en familia, y mi hija ya pagaba boleto. Y mi hija tiene apenas 2 años y medio. Y te ponen así en la entrada del estadio un monito así como en los juegos de roller coasters y así en la montaña rusa. Si superas esta estatura, ya pagas boleto. Y es medio metro, te lo juro. O sea, ya te digo, mi hija ya pasaba, ya tenía que pagar boleto, y en realidad pues ella que va a disfrutar, o sea, va a jugar, va a divertirse en cuanto a saltar de una butaca a otra, pero no va a ver el partido. Entonces, y ver cómo su papá grita de cosas. Sí, sí, cosas, sí, exacto. Así. Entonces a mí se me hace que por ahí no es el camino, que hay que buscar consentir a los niños y permitirles un poco más pues entrar al estadio, que de eso se trata, ¿no? Pues porque nunca igual, es un niño solo. Mira, igual y no ponerlos más baratos, pues sí poner una promoción, ¿no? Sí, exacto. De niños gratis o, claro, en la compra de un boleto de adulto, lo que sea, ¿no? Que hacían mucho en la administración anterior, pero sí, o sea, te digo, ya pusieron así el personaje el que es la botarga del Necaxa, así una ilustración poniendo, si superas esta estatura ya pagas boleto. ¿Es la misma mascota todavía? Sí. Toques, ¿no? Se llamaba. Qué nombrecito. ¿Toque? Así, no. Se, así se llamaba, ¿verdad? Toque, creo que sí, Toque. Yo recuerdo que en los 90 la manera de cómo el Necaxa empezó a tener pues gente fue justamente por los niños, ¿no? Sí. Que creo que en ese entonces éramos nosotros. Sí, exacto. Y venos aquí ahora grabando podcast. Y sufriendo en el ascenso. Y sufriendo en el ascenso, compadres. Y la otra que te iba a mencionar, vimos ya funcionar la zona VIP. Lo que sí me sacó un poco de onda es que enrejaron por dentro del estadio toda la zona VIP. No sé si pudieron verlo en la transmisión, pero ¿cuánto tiempo pasó de que quitaran las rejas para que el público pudiera observar el partido? O sea, las que dividían el graderío de la cancha las quitaron con los años y ahora nos las pusieron acá sobre las gradas. Entonces toda la zona central, lo que en el mapa de ubicaciones puedes ver como zona VIP, a los costados está bardeado con malla, y eso no sé qué tanto también sea, pues no sé, un acierto en cuanto a la estrategia que traen, porque digo, yo que todo el año anterior estuve en esa zona como parte de las invitaciones de la directiva, pues estábamos llenos siempre ahí. O sea, esa zona era la que se llenaba así, seguro, porque éramos puros abonados, y ahorita estuvo vacía en este partido. Esa zona atrás de las bancas estuvo semi vacía, o sea, sí había muy poca gente VIP, y eso, pues no sé, a lo mejor tendría la directiva que asegurarse de que esa fuera la primera que se llenara y ya luego irte hacia los costados, ¿no? Hacia las cabeceras, más bien. Entonces, pues también eso... Por eso te decía que me tardé un poco en llegar a mi lugar, porque entré por una puerta y tuve que recorrer por dentro todo el estadio, así darle la vuelta, pero por el otro lado. Entonces me chuté toda la cabecera sur, fui hacia el lado de sol, todo eso, y hasta llegar hacia la zona de la pantalla, que era donde estaba mi gente esperándome, ¿no? Entonces... Te hubieras brincado la reja, compadre. No, pues lo intenté, pero sí me vieron feo los de Omega, y pues sí me tuve que bajar. Entonces, pues por ahí te digo, o sea, son como que detalles que a lo mejor a la afición de entrada, si los quieres convencer, probablemente te cueste un poco más de trabajo. Ok. Bueno, supongo que ellos también se irán dando cuenta de estas cosas, ¿no? Quiero pensar que se irán dando cuenta y que buscarán la manera de llevar más gente al estadio, ¿no? Sí, porque a fin de cuentas es para beneficio de ellos mismos. Sí, si lo mantienen, pues entonces asegurarse de que el equipo ande bien, de espectáculos, te meta de a 4 o 5 goles por partido para que la gente en realidad vea que es garantía de un buen espectáculo ir y pagar esos precios y meterse al estadio. Okay. Y los precios me imagino variarán ya en el torneo de Copa, ¿no? Porque ahí está todavía más complicado que la gente vaya al estadio, ¿no? Siendo martes, miércoles los juegos, es como que más difícil, ¿no? Sí, no sé, también porque pues si son nocturnos, pues ya cuál zona de sombra y cuál zona de sol. Claro, no habría diferencia en eso. Sí, ¿para qué voy a pagar VIP si del otro lado tampoco me va a dar sol, ¿no? Sí. Igual, y habría que ver, igual y para los de Copa sí hacen algo así como entrada general, ¿no? Sería lo más sensato, me parece. O en la compra de un boleto, lo clásico, ¿no? Que en la compra del boleto de tal partido te llevas también la entrada al juego de Copa, ¿no? También. Porque ahí volvemos a lo mismo. Igual y entonces no te venden un boleto del partido de Copa, pero igual y sí te venden un refresco, una cerveza dentro del estadio. Que es un refresco, una cerveza que una butaca vacía no te va a comprar, ¿no? Sí. Sí, entonces, pues, digo, es la primera fecha, pero sí faltó ambiente, me parece, en general en el estadio. Y también otra cosa también rara fue ver, vimos que estaba ahí la zona donde estaba la empapada, estaban muy cerca de la sobredosis y no eran la misma barra. Es como que a todas las porras las ubicaron en esa cabecera y de repente pues no sabes quién canta qué. Okay. ¿Qué más tenemos, señores? Lo de las redes sociales, ¿no? Que nos aconsejaron un tema, no sé, Murdoch fue el que nos comentó sobre el tema de la playera 7, ¿no? Si se debía retirar. Entonces, un debate lo puso Rayo Brands, me parece, ¿no? Uh-huh. Un debate sobre el retiro de la playera número 7. @ Rayo Vans. Y nos ilustró con... Taker va a decir que deben borrar hasta el nombre de pues en la playera no aparece. En la playera aparece el de Michel Gibran. No hay nada que borrar. Decía Rayo Vans, nos ilustró esa sugerencia con la bonita playera que comentábamos, que comentaba Murdoch la semana pasada, creo, o hace un par. De la mazorca, ¿no? Y le puso el hashtag mazorca. Para que no haya pierde. Okay, entonces Rayván nos dice que debate, ¿no? Nos decía con hashtag debate, ¿debería retirarse el número 7 de Necaxa? A ver, señores, ¿debe retirarse o no debe retirarse el número 7? Comienza tú, Taker, porque yo creo que vas a decir cosas incoherentes. Gracias, compadre. Mira, yo creo que no, y no. Ojo, voy a aclarar, siempre bromeamos con esto y eso. Voy a aclarar, yo no tengo nada contra Alex Aguinaga. Mi mayor problema en realidad no es con Aguinaga, sino con la gente que, y no generalizo, no digo que sean todos, la gente que cree que Alex Aguinaga por sí solo ganó los títulos y que lo ponen a nivel de santo, ¿no? Se refieren incluso muchos a él como San Aguinaga. Aguinaga no ganó nada solo, porque muchos me dicen, es que él nos dio los títulos. No. Él y Nico y el Picas y Vilches y García Aspe y Zárate y Hernández, todos los que me digan, ¿no? Ningún jugador gana nada por sí solo. Y entonces, aclaro, porque no es que yo tenga algo contra Alex Aguinaga, no. De hecho, muchas veces me tocó verlo, llegar a cruzar palabras con él, y no tengo nada contra él. Pero creo que retirar el número 7, sí, se podría hacer como homenaje quizá a uno de los más destacados o el más destacado jugador en la historia del equipo, pero creo que si se retirara el número 7 se tendría que retirar muchos otros números. Se tendría que retirar el 1 de Nico Navarro, el 15 del Picas Becerril, el 8 de García Aspe quizá, el 9 de Ricardo Peláez, muchos números. Entonces, si retiramos el 7, sería como hacer una diferencia de, o sea, él se cuesta aparte y los demás eran su acompañamiento. Y es lo que no me parecería. Entonces, esa sería mi razón para decir que no se retire. Murdo. Yo creo que no es un deporte en el que se acostumbre a hacer eso. Que podría ser este no un gran argumento. Sin embargo, creo que, como dice Taker, nos quedaríamos sin números eventualmente. Porque sí ha habido muchos grandes jugadores que también tendrían que tener ese reconocimiento. Ahora, en su momento se hizo que se retiró durante 10 años, se suponía. La directiva le valió 2 de esto y 3 del otro. Y lo asignó, eventualmente lo liberó, ¿no? Se olvidó de ese acuerdo. Hasta ahí me parece que estaba bien. O sea, 10 años, retirarse y ya. Porque en realidad Alex Aguinaga no necesita de ese tipo de, pues no sé, de homenajes. Creo que el homenaje ya lo lleva por sí mismo, ¿no? O sea, el reconocimiento que le da la gente, todo lo que le comentan diariamente en Twitter, y él lo sabe y lo aprecia y lo recibe, hasta donde he visto, ¿no? Porque me ha tocado también que me responda, y he visto cómo responde a otros. Entonces, no lo veo necesario, y pues sobre todo por eso, porque su lugar ya lo tiene. Y como lo tienen tantos otros que hemos mencionado incluso en este podcast, y el último ha sido el gran, el qué hombre, diría Alex, don Pablo Quattrocchi, ¿no? Entonces, pues sí, nos quedaríamos sin el 3, sin el 7, sin el 4, sin el que me digas. Entonces, pues está de más, creo, pero en fin, eso diría yo. Alex, pues ya dinos que sí, anda. Yo creo que es que por homenaje, quizá, como dice Murdoch, no lo necesite, aunque como en otros deportes yo sí lo haría, como también dije en su momento, sin que yo le fuera, por ejemplo, al Real Madrid, que se tenía que retirar ese mismo número por Raúl, también considero como Taker que sí había muchas playeras que retirar, y ya entonces las playeras ya no tendrían número alguno, porque lo que pasó en los 90 pues fue algo increíble, ¿no? Un equipo muy completo. A lo mejor la cuestión de que a Alex Aguinaga se le considere el líder de todo eso, de todos esos jugadores, o pues los equipos que fueron diferentes, pero pues él fue como que él fue alguien que estuvo constantemente, ¿no? Pero sí, como dice también Murdoch, no es algo que se acostumbre a hacer. Si ni a Cuauhtémoc Blanco se lo hicieron en el América, no veo cómo. El problema que yo sí veo es lo que pasó en algún momento con Coudet, que pues la gente, como bien dice Staker, toma ese número como que muy muy arriba, ¿no? Nadie puede tener ese número ya, y eso es lo que está mal, ¿no? El hecho de que si lo retiran o no, bueno, es cuestión de la directiva, pero el hecho de que la gente vea que nunca nadie va a llegar el 7, eso es como que lo malo, ¿no? Que ya confundan eso y le den un valor muy grande, necesario, a algo tan tan irrelevante, ¿no? Como es un número en una camiseta de fútbol. Esto a relación a lo que recordarán, seguramente muchos recuerdan, lo que pasó en mayo del 2009, cuando Necaxa arribó a la Ciudad de México para jugarse el no descenso contra América. En el aeropuerto hubo un incidente con aficionados. Uno de ellos, recuerdo yo, le pateó la maleta al Chacho Coudet, que era quien tenía el número 7 en ese torneo, y fue el primero en tenerlo desde Alex Aguinaga, y le decía, literal, le dijo, ¿qué? ¿Te sientes Aguinaga o qué? Cuando, no sé, igual y el Chacho Coudet ni siquiera sabía que Aguinaga era el 7, o ni siquiera estaba consciente de la historia del equipo, ¿no? De Alex con el equipo. Pienso yo en ese entonces, bueno, desde ese entonces lo pienso así, quizá el Chacho Coudet llegó y dijo, le dijeron, ¿qué no lo quieres? El 7. Ah, sí, aquí tienes. Y él sin saber, ¿no? O quizás se lo asignaron, no lo sé. Pero la gente lo tomó a personal contra él. Y a la fecha, el problema de todo el mundo con Coudet, más allá de lo que ofreció o no ofreció en el terreno de juego, a mí me parece que cumplió. Pero más allá de si cumplió o no, me parece que el problema de todo el mundo con Coudet era que traía el número 7, ¿no? Sí, totalmente sin sentido y un episodio lamentable. Porque toda manifestación violenta en relación al fútbol, pues lo es, ¿no? O sea, no es para tanto. Nunca lo es. Nunca es justificable el hecho de actuar violentamente contra nadie, ¿no? Más allá de, y no por defender a Coudet, que sabemos que vino a hacer poco en realidad, ¿no? Yo lo señalo y lo vuelvo a repetir, como dice la Volpe. Creo que ahí la culpa es de quien lo permitió, de quien no se acordó que había un homenaje ahí pendiente y que soltó el número así nomás. Entonces, sí. Ahora, lo que sí les mencionaba es que a lo mejor habría que, a lo mejor estaría coqueto, estaría así como chistosón acercarse a Michel Gibrant y preguntarle cómo siente el portar esa playera, que a lo mejor para muchas personas es simbólico el traer ese número 7 en el dorsal, ¿no? Pero pues, no queda más que eso. O sea, suponemos que es una responsabilidad, como igual, y que te va a responder que igual la responsabilidad está, portes el número que portes mientras al frente traigas el escudo de Necaxa, ¿no? Que eso es finalmente lo importante. Ahora, compadre, ¿para qué le buscas tres pies al gato? Ahorita ya le echaste a andar a la gente a Michel Gibrant, compadre. O sea, igual y había gente que no se había dado cuenta y ya se los echaste a andar. Yo creo que sí se dieron todos cuenta, pero sí, a final de cuentas yo creo que sí te va a contestar eso, Murdoch. A lo mejor te contesta que es una responsabilidad muy grande y que está muy agradecido y sabe la importancia del número. Pero que lo importante o lo más importante es que el equipo esté bien y que independientemente si él juega o no, que el equipo gane, ¿no? Y ya, eso va a ser, yo creo que va a ser su respuesta. Ahora, eso sería una respuesta muy política, porque igual y él lo siente así, lo piensa así, pero igual y para él el 7 en Necaxa es un número más, ¿no? Y eso, lo cual sería válido completamente. Por eso, pero es lo, yo creo que es lo que tendría que responder para evitar pues todo este tipo de cosas que seguramente sí se van a suscitar en caso de que... Es que el problema es que si da un mal partido, se lo van a empezar a comparar y van a decir que no merece el número y todas esas cosas que pasó con Coudet y que extrañamente no pasó con Cristian Suárez y no pasó en su momento con el negro Sandoval, ¿no? No, Sandoval no lo tuvo, compadre. Sandoval era el 17. ¿Sí? Yo 17. Me acuerdo que sí tuvo el 7 alguna vez, pero... No, fue el 17. Bueno, Cristian Suárez, que fue el... No, bueno, mira, se lo da, el 7 se lo hubieran dado al negro Sandoval y hasta yo brinco, compadre. Yo voy, yo personalmente voy y le pateo la maleta. Y lo pateo a él, le paso. Ahí sí, ahí sí. Ahora, lo que decíamos eso, lo que mencionas ahorita, lo de Cristian Suárez. Antes de grabar, estábamos comentando de esto, ¿no? Y les decía yo, a Cristian Suárez la gente lo amaba ya por un partido. Sí, casi el partido que dio en Toluca, ese día que Necaxa se perdió 2-0 y remontó, fue espectacular, ¿no? Y él se notaba comprometido con el equipo. Y vaya, ese día se hizo ídolo. Pero se hizo ídolo nada más por ese partido, porque realmente su temporada fue de altibajos, más bajos que altos, y por ese partido todo el mundo lo tenía ya en un altarcito también, ¿no? Y quizá por su nacionalidad, ¿no? Le ayudó un poco, que era igual ecuatoriano, ¿no? Puede ser, pero ese tipo, ya se los dije yo, se fue un poco profesional en toda la extensión de la palabra. Llegó a un partido, a jugar un partido en Puebla con fiebre porque el señor se lo cruzó a tatuar antes del partido. Y ya, se fue, literalmente se fue del equipo antes del último partido. Lamentable lo del señor ese. Pero a ese nadie se le hizo de pex. Porque ya no traía el 7 cuando se fue. Pero todavía era parte del equipo, compadre. Que se haya ido como chacha por la puerta de atrás, incluso antes de que terminara el torneo, se parte. No, sí, estoy de acuerdo, pero bueno, creo que ahí queda, ¿no? Metió 3 goles y la gente lo amaba. Coudet metió 2 sin ser delantero. Y uno de media cancha. Sí, un golazo. Y a Coudet lo veían feo nada más por la playera. Nomás por güerito. Por güerito. Ándale. Ok, ¿algo que agregar en este tema? No, pues nada más a Rayovans, pues gracias por meter el tema. Pero... Y aprovechar, ¿no? Perdón. Que aprovechar para invitar a la gente, ¿no? Que nos sugiera cosas. Sí, si quieren que platiquemos de algo, pues aquí lo platicamos y ustedes pues también participen ahí en los comentarios en el blog o por Twitter, pues ahí nos pueden estar retroalimentando. Pues sí. Al cabo hoy no hemos desayunado. ¿A eso te referías, compadre? Algo similar, sí. Ah, bueno. Okay, ¿qué ibas a decir, Alex? No sé qué más teníamos. Si ya íbamos a inventar una quiniela o ya mejor. No, es que estamos ganando. ¿Cómo inventar? Es que el episodio anterior sí fue como de una hora y media, entonces pues ya meter la quiniela estaba muy. Editamos la quiniela. Sí, la hicimos fuera del área, del área. Sí, tiramos de media distancia. Así como riestra y así también la colocamos, porque exacto, metimos un golazo, Siete golazos, siete golazos. Los tres tuvimos los 7 aciertos. Los tres le dimos a todo, es increíble. Repasamos. Pero aquí en el papel que me pasaron dice Murdoch tiene pilón, no sé por qué. No sé qué está pasando, si él lleva la cuenta otra vez. A ver, a ver, hay que revisarle. Oye, sí es cierto, Murdoch no puso lo mismo que nosotros, Alex. ¿Por qué también tiene 7? Si él puso los partidos diferentes. Porque yo puse el balón. Bueno, el caso es que empezamos la quiniela y perfectos, igual que Necaxa, ¿no? Revisamos cómo estuvieron los resultados para ubicarnos más o menos cómo estuvo la cosa por quien, si acaso alguien no andaba así enganchado todavía. Si alguien no había regresado del mundial, ¿no? De las vacaciones, que puede ser. Lobos Boab recibió, fue el que abrió el torneo, él recibe a San Luis y le pega 2-1. Correcaminos, ya decíamos, contra Mineros lo recibió y quedaron roscas. Coras también debuta en este torneo y debuta ganándole 1-0 al Zacatepec. Necaxa, pues, ya lo sabemos, 4-3 ante Celaya. Altamira, que se coloca como uno de los líderes de la competencia, me parece que con su 3-0 ante en casa ante Mérida. Alebrijes recibió 2 al son de 2-1 a los Freseros de Irapuato. Y Dorados cerró la primera fecha recibiendo al Atlante, también debutante en esta honorable Liga de Ascenso MX, con un empate a unos. Y así estuvo. Y acertamos todos los partidos. Y todos. Es increíble. Es increíble qué tan eficientes somos en las quinielas. Era claro que Coras iba a abrir con una victoria sobre Zacatepec. Y también claro que Altamira sí. Y le iba a pegar 3-0 al Mérida, ¿no? Sí, porque de ese de Altamira hasta dimos el resultado. Los tres coincidimos que iba a ser un 3-0 fácil. Y de Atlante coincidimos que no iba a poder ganar en su debut por lo complicado que es el cambio de una liga y otra y esto, ¿no? Sí, estas situaciones. La cancha y así. La que alguna vez dijimos, Pablo nos dijo que era la peor cancha en la que había jugado en su vida, ¿no? De Dorados, de Sinaloa. Exactamente. Entonces fue increíble. Una semana así difícilmente la vamos a volver a tener en el torneo, pero tuvimos 7 aciertos por cabeza, no nos podemos quejar. Menos mal. Vale. Entonces, pues vamos ahora sí a grabar en vivo la que será la segunda fecha, ¿no? Como ven. Y si no nos creen, hay que decir que podemos escanear la hojita donde apuntamos los resultados que dijimos cada quien, ¿no? Ahí te encargo. Para que haya prueba. Ok. La jornada 2, nuestra quiniela de la jornada 2, Murdoch, adelante, compadre. Sí, empezaremos con el Atlante, el grandioso odiado rival, que recibe... Atlante no existe. El Atlante recibe al Altamira, partidazo para el próximo viernes, como ven. Empate. Creo que va a ganar el Atlante. Yo voy empate también. Luego está nuestro partido. Mineros recibe a Necaxa. Empate también. Triunfo del Necaxa. Yo también voy Necaxa, a pesar de los pesares. 0-0, señores. Son los tecos. ¿No estamos diciendo que eran los tecos? Ya, es momento de clavarles uno. Ok. Devolverle la travesura. Mérida recibe a Alebrijes. Alebrijes. Voy empate. Alebrijes con Santoya ahí, que también está de los líderes de goleo. Zacatepec recibe a Correcaminos. También es el Corre. Yo creo que Zacatepec. Y yo voy a empate. San Luis recibe a Dorados. Empate. También voy a empate. Yo voy San Luis. ¿Sabe por qué? Pero pues creo que va a ganar. Irapuato recibiendo a Coras. Empate. Yo voy Irapuato. Yo voy en patines también. Y finalmente cierra esta segunda fecha con Celaya recibiendo a Lobos Buap. Lobos. Yo voy Celaya. Y yo voy empate también. Entonces, pues así cerraríamos. ¿Cómo empate, compadre? Yo digo Lobos, tú dices, Alex dice Celaya y tú dices yo también empate. Porque dije, o sea, ¿ves por qué desconfiamos de ti, compadre? Tú nomás buscas pretextos para desconfiar de mí. De hecho, sí. Ok, esta va a ser la jornada 2 que se juega. Este año la Liga MX, el Ascenso MX no tiene partidos en domingo, ¿no? Todos los equipos juegan en domingo. Vendieron por desaparecer. Sí. Entonces, jornadas de viernes y sábado. Viernes y sábado, así es. Ok, ¿qué más tenemos, señores? Pues si quieren ya vamos a comentarios en redes. Ok, Gottitenberg nos decía, nos reclamaba por su saludo personalizado. Es que no le mandamos saludo al programa pasado, se nos fue. Bueno, de hecho no mandamos saludos, nada más leímos los comentarios, ¿no? Sí. Bueno, sí. Le vamos a mandar un saludo personalizado como a ella le gustan. No sé cómo son, pero ya, un saludo personalizado para Gottitenberg, chavos, ¿o no? Sí, ¿sí? Ya, personalizado, Alex, saludo personalizado. Gottitenberg le decía a Tata, ya te escuché en el podcast 20 de PR, que por cierto, Tata no, por ahí nos marcó como favoritos algunos tweets en los que mencionamos el saludo que grabó, bueno, la pequeña entrevista que le hizo Murdoch, ¿no? El chivo, Miguel-Rayo18, decía, llegando de ver el juego del Necaxa, se sigue con los mismos detalles en la defensa. Y lo que no entiendo es que Marvin sea titular. No entiendo siquiera que juegue, porque por él fue un gol. Y en varias jugadas de rutina falló. ¿Cómo Fuentes lo pone? Cuando ha demostrado que siempre es un mal juego. Y pone como hashtag: todo es culpa de Marvin. Gustavo Melchor, @GusoNSX, vamos a decirlo así. Que por cierto, si no me equivoco, él es el dueño de la empapada, ¿no? Creo que sí, es el papá de la empapada. El papá de la empapada. De la papá de la que hemos hablado durante los últimos 4 programas, creo, ¿no? Pero ok, él nos ponía ahí para que se sientan bien. Se sientan, chavos, no se sienten, ¿eh? Se sientan bien. Hoy por primera vez escuché el podcast de Pasión Rojiblanca, mencionando la cuenta de Twitter de Pasión de PR, y sin darme cuenta se me fueron 4 horas en su sitio. Me encantó. Suerte, chavos. Muchas gracias, ¿no? No nos queda más que agradecer comentarios así. Sí, gracias. Sí. Y recomiéndanos con sus familiares y amigos. Ah, bueno, sí, también, que nos recomienden. Es, en el blog hubo, bueno, no, hubo un comentario en el post del podcast, pero coincide, creo que Alex vas a coincidir conmigo, ¿no? Creo que ni vale la pena leerlo. Pues si quieren, nomás porque, para que no digan que restringimos comentarios ni nada. Ok, que lo digan. Me llamó la atención un comentario respecto, esto fue en la columna de Murdoch, en la sección desde la tribuna, tu último post, Murdoch, en relación al partido de Celaya. Todos coincidimos en, bueno, todos coinciden, yo no, porque no lo vi, en lo de la defensa, ¿no? Que falló la defensa otra vez. Y me llamó la atención un comentario de Gregorio Rayo Negaxista, que me parece un tanto duro, pero bueno, pues es opinión de cada quien, ¿no? Aquí no censuramos a nadie. Y si él lo apreció así, pues está bien, yo lo respeto. Yo no puedo decirle no, no fue así. Pero su comentario decía: todos los necaxistas coincidimos, defensiva pésima, queremos cambios en la defensa. ¿Para qué regresó Luis Omar y el tal Carlos que viene del Correcaminos? Ya tuvieron un mundo de oportunidades el tal Padilla, Daniel Cervantes y Marvin. Así que a la banca, y cuando demuestren ganas de... ganas, a ver si les dan un chance. Yo lo dudo, esta gente está acostumbrada a ser fósil. Esta gente le hace daño al grupo porque acostumbra al jugador joven a ser mediocre. No sé si coincidan ustedes. Tal vez en el caso de Marvin, sí ya tuvo muchas chances, pero Padilla me parece que es de lo mejor que se tiene en la defensa. Luis Omar Hernández no jugó, entonces yo creo que también en su momento va a entrar y va a hacer diferencia. Digo, es el... un jugador que tiene mucha experiencia, y Murdoch dijo que lo veía tranquilo, que lo vio alguna vez en la plaza de Aguascalientes con su familia. Entonces creo que Luis Omar puede aportar algo bueno al equipo. Sí, falta ver qué piezas mueve ahí para ajustar. Pues Dani Cervantes y Padilla se conocen. A mí, yo voy más por el hecho, no tanto por los nombres, por los jugadores, sino por el sistema. Creo que estaban muy acostumbrados a jugar con línea de tres, y eso sí marca mucha diferencia en cuanto a las coberturas, y fue eso lo que falló a final de cuentas, el quién marca a quién. Ahí entre Marvin y Dani Cervantes se les fue el último gol, por ejemplo. O sea, ¿quién debía haber marcado ese delantero que llegó a arrebatar? Entonces, no sé, a lo mejor vemos cambios, sí, por la mala actuación que se dio atrás. Pero, pues, es el primer partido. Creo que este equipo tiene que adaptarse a los cambios que todo el club tiene de por sí, ¿no? O sea, son muchas adaptaciones que están sucediendo a la par. Y bueno, pues muy su apreciación. Esperemos a final de cuentas que las cosas mejoren y ya. Así es. Ok. De saludos, pues bueno, de menciones es todo lo que tengo. Nada, lo que decía que Tata nos marcó favoritos, un par de tweets, pero no nos retuiteó. Qué mala onda. Yo también mencionar, ahí Alex, coincidimos en que estábamos viendo la actuación de Iván Vázquez en su primer partido como portero de los Leones Negros. Señalamos que paró un penal a Humberto Suazo. Ingrato, acá nunca en su vida paró un penal. No, y bien por él, y lo felicitamos, y pues también ahí nos agradeció con un favorito en el tweet que le pusimos su nombre. Entonces pues gracias a Iván, y que siga teniendo mejores resultados ahora con Leones Negros, porque pues ahora finalmente perdió, pero te queremos, Iván, te queremos. Pero pues sí, echarle ahí buena vibra para que le vaya sí bien. sí, yo no tengo nada contra Iván. Y nada más sobre el comentario que dijiste del podcast que pusieron. Ajá. Vamos a aclarar que nosotros no somos ni de Televisa, ni de La Oficial, ni nada de eso, porque aquí... Pero estaría bueno si nos pagaran como si lo fuéramos, ¿no? Si nos pagan, decimos que sí, ¿no? Pero la verdad es esa, que nosotros no tenemos nada que ver con ellos. Y aquí, bueno, lo que dice, pues dice muchas groserías y está mal escrito, tiene faltas de ortografía, pero pues la verdad es esa, ¿no? No somos nosotros. Si quiere ir con este reclamo, puede entrar a la página oficial del equipo o a las redes sociales, y quién sabe si le contesten, ¿no? Pero eso ya no es nuestro problema. Pero parece para que nos confundió, ¿no? Con sitio oficial, ¿no? Porque luego sí confunden que nosotros tenemos algo que ver, y la verdad es que no, o sea, somos completamente aparte. Todo el mundo sabe que nosotros tomamos las decisiones, Alex. Así es. Pues no, hasta ya decidimos, pues, jugadores salvadoreños y cosas así. Exacto, así ya estamos, exacto. La realidad es que... arriba la selecta. Yo te mandé a Taker, esa es la realidad en su momento. Y pensamos que eran otros. Exacto, así, así trabajamos. Nada más para algo que me brincó, lo puse el día de ayer, creo que en Twitter. No sé si se dieron cuenta de un detalle. Ahora, con todo el cambio de numeración del equipo, que Tata trae el número 9. No sé si, bueno, se dieron cuenta que trae el número 9. Sí. Me llamó la atención el apellido. Está mal escrito, no es posible. No sé si sabes a qué nos referimos, Murdoch. Sí, que el Goncalves, ¿no? Sí, es increíble. ¿Cómo pueden escribir mal el apellido de, uno de los jugadores en el estampado de la playera, ¿no? O quién quita que se dice de las dos formas. Pero entonces, ¿por qué no lo vendieron una, de una forma? Pues no sé. Además, está muy largo. Ya con que le pongan Tata y ya. Todo el mundo le dice así. La anterior decía Tata, ¿no? Sí, exacto. Pues sí. No sí, sé. No me imagino ahí el aficionado newbie que ve y dice... Goncalves, ay, ha de ser de los nuevos. Ha de ser de los refuerzos. Oye, hablando de los refuerzos, a ver, ¿creen que ya veamos a alguno de los dos otros extranjeros ya en el próximo partido? La verdad no sé, es que la verdad no sé, no estoy muy enterado. Podría ser cuestión que todavía no estén físicamente, porque creo que ni siquiera están en la banca, ¿no? No. Podría ser que eso, que fuera cuestión que todavía no estén en ritmo. O podría ser incluso cosas de estos del pase internacional y estas cosas, ¿no? Entonces, la verdad, no sé cuál sea la situación por la cual no jugaron o no salieron a la banca. Y por ahí creo que el Pipe es el que tendría más posibilidades de iniciar pronto, ¿no? Sí, y el problema, pues, es que el torneo es sumamente corto, ¿no? O sea, quedan 12 fechas. Y apenas va una y ya quedan 12 fechas nomás. Entonces... ¡Qué barbaridad! Para... Este sí es torneo corto y no pedazos. Sí, ese sería un torneo corto. Ahora tengan su torneo corto. Nos quedan 12 partidos, pero y, bueno. Y también corto el tiempo que nos queda, muchachos, en este espacio. Ya vámonos despidiendo, ¿no? Ah, vamos a echarnos 2 horas como la semana pasada. No, ya, para... espérate, a ver, tú edítale, can. Oye, yo no dije ninguna palabrota, compadre. ¿Qué te pasa? ¿Cuándo? ¿El pasado? No, este. Ah, bueno. No he dicho ninguna, ¿o sí? No, es más, vamos a despedirnos y digo de cosas. Pues vámonos, señores, ¿no? Ya Murdoch ya empezó de amargo, entonces no nos queda más que retirarnos o aplicarla ahora sí, Alex, vámonos y que se quede él con su programa. Sí. Ah, no, en este caso sería al revés, ¿verdad? Que se vaya él y nos quedamos nosotros. Ahí se quedan, jóvenes. Ahí apagan. Ahí apagan la luz. Sí. ¿La llave dónde la dejaste, compadre? En el baño. Bueno, ya, vámonos. Ok, vámonos. Esto fue el episodio 21 del podcast PR y nos escuchamos la próxima semana. Pues algún día de la próxima semana o qué día ya sabemos. Pues a ver si el. Pues tendrá que ser lunes o martes, a más tardar, porque ya comenzará la copa. La copa. Ok, bueno, vámonos. Esto fue podcast 21 y nos escuchamos la próxima semana. Veremos con qué canción nos despide el señor Eras. Bye. Chao. Bueno, pues aprovechar para felicitar al señor don Alex Rodríguez en su cumpleaños. Y bueno, pueden ustedes felicitarlo igualmente, recuerden, a través de Twitter en @AlexDeRayos. Y también saludarnos a nosotros, dejarnos sus comentarios en @GerardoTaker, @MurdoQueras. Y por supuesto en la cuenta de Pasión Rojiblanca, @PasiónRojiblanca. Nos escuchamos la próxima semana. La luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautizo cantaron los ruiseñores.